Buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes de Servindi, esto es Radio Servindi. Hoy vamos a presentar una entrevista con el señor Óscar Guerrero. Él es periodista, internacionalista, también docente de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad César Vallejo. Hoy nos acompaña y vamos a conversar sobre el tema del conflicto en Siria. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Quisiéramos empezar con esta pregunta: ¿cuál es el contexto que está viviendo actualmente Siria? ¿Qué está pasando en ese país? Muy bien, como sabemos, Siria se ubica en la región del mundo denominada Medio Oriente, una región por lo demás convulsa. La situación, la coyuntura actual en Siria habla de un escenario en donde el caos, el desorden, los enfrentamientos, la violencia se ha apoderado de la sociedad ya desde hace 5 años, más de 5 años, y actualmente vemos una escalada del conflicto luego de la intervención de las potencias extranjeras, ¿no? Como Rusia y ya desde un tiempo los Estados Unidos. La situación es por lo demás, como le decía, convulsa. Quienes más están sufriendo los estragos de esta violencia son los ciudadanos de a pie, como siempre. En tanto, los intereses de una y otra potencia siguen en pie. ¿Quiénes son las partes que están en conflicto? Mencionar a los ciudadanos de pie, pero ¿quiénes son las partes? Por ejemplo, los medios de comunicación hablan sobre el famoso grupo radical Estado Islámico. Como sabemos, el actual presidente sirio Bashar al-Assad recibió el poder luego de la muerte de su padre, porque Siria es un sistema basado en la herencia del poder a través de una dinastía. Y cuando Bashar al-Assad toma el poder en Siria, no es que todas las cosas hayan estado mal. De hecho, habían algunos avances de carácter social en el país. Ocurre que empezaron a aflorar estos enfrentamientos entre minorías étnicas, entre ellos los sunitas, los chiitas y los kurdos del norte. El fenómeno este del Estado Islámico hay que comprenderlo, hay que entenderlo, que es el surgimiento de una escisión de Al Qaeda. En el año 2003, con la invasión estadounidense de Irak, en Irak estuvo en boga este fenómeno de Al Qaeda, al cual se le atribuyeron el derrumbe de las Torres Gemelas, entre otros atentados, y del interior de Al Qaeda surge esta fracción que se autodenominó Estado Islámico, mal llamado, según mi juicio, Estado Islámico, y se caracteriza por tener unas prácticas aún más crueles de las que se les conoce a Al Qaeda. Pero también hay que entender que si el Estado Islámico deriva de Al Qaeda y Al Qaeda a su vez ha sido una fabricación propia de los Estados Unidos, entonces estamos hablando de que el Estado Islámico de alguna manera también vendría a ser una fabricación de los Estados Unidos. No en vano, cuando los Estados Unidos han estado haciendo o tratando de derribar este movimiento antes que la Federación Rusa ingrese, los efectos, es decir, cuánto ha mermado la capacidad de lucha del Estado Islámico luego de que Estados Unidos ha entrado, la verdad que no se ha visto. No se ha visto porque este país, los Estados Unidos, difícilmente puedan enfrentar a una creación de ellos. Es creo la situación creo que debe interpretarse así el surgimiento del Estado Islámico, ¿no? Claro que también se han visto favorecidos por la aparición de una corriente dentro de Siria que se autodenomina el Ejército Libre de Siria, las fuerzas de oposición al régimen de Bashar al-Assad, cuya aparición en el escenario también obedece a un financiamiento externo, en esencia de países europeos y el propio Departamento de Estado. Hablamos entonces de actores que son el gobierno sirio de Bashar al-Assad, la oposición siria, que tiene un brazo armado, que está financiado por los regímenes occidentales, y la irrupción violenta como un relámpago de este Estado Islámico, ¿no? Que ha tenido toda una presencia mediática en el mundo y aún se han hecho más visibles luego de los atentados de París. Oscar, ¿cómo está? Mi nombre es Don Alfredo Chuco, soy líder indígena quechua, bueno, también colaborando con Servindi. Relacionado al caso que venimos hablando respecto a los problemas en Siria, esto salta al mundo un poco con más fuerza, con más visibilidad después de los sucesos en Francia, ¿no? Antes estaba invisibilizado, ahora un poco que todos le han puesto ojo a esto, ¿no? ¿Poco nos puede comentar cómo se da, en qué contexto se da esta problemática o este suceso en París? A ver, claro que sí. La comunidad internacional, si hablamos de nuestro país, Perú, Latinoamérica, luego los atentados de París pareciera que la atención del público se ha centrado en Siria de recién. Pero ocurre que Siria, su capital, Damasco y muchas ciudades sirias, desde hace ya más de 5 años están sintiendo los efectos. Lo que implica los diversos ataques que el Estado Islámico ya ha estado perpetrando dentro de Siria. Y el sufrimiento, el terror, la muerte de civiles, de niños, del ciudadano de a pie que hablaba, ya este fenómeno se está dando en Siria desde hace 5 años. Y llama la atención que la indignación internacional, de la comunidad internacional, esta vez no se haya hecho sentir. Por eso hablo comúnmente de una hipocresía por parte de muchos miembros de la comunidad internacional que se sienten indignados, se levantan ante el sufrimiento de ciudadanos inocentes franceses y de otro lado no toman parte del sufrimiento ajeno, perdón, del sufrimiento de los ciudadanos sirios. Esto habla también, y ya aterrizando en el Perú, de que nuestro país, y es algo que los estudiosos creo están de acuerdo, es un país crecientemente occidentalizado, un país que se solidariza, es proclive a llorar, es proclive incluso a arrodillarse ante los dictados occidentales. El Perú es un país occidentalizado, si no es uno de los más occidentalizados de toda Latinoamérica. Y si es así, nos sorprende que muchos ciudadanos nuestros, de manera hipócrita, incluso hayan hecho eco de este atentado, incluso en las redes sociales, ¿no? Donde surgió toda una corriente, todo un escándalo de doble rasero, porque le damos la espalda a una problemática que ya existe desde hace tiempo. Y pretendemos exponer que lo que han sufrido los franceses es el sufrimiento mayor y por tanto la respuesta del gobierno de Francia al bombardear Raqqa y otras ciudades controladas por el Estado Islámico es algo natural, es algo comprensible y está bien que lo haga. Hay un doble rasero, hay un doble comportamiento del ciudadano peruano. Existe muchos ciudadanos peruanos hipócritas, vivimos de hecho en una sociedad de doble cara, pero esa doble cara se basa sobre todo en la falta de conocimiento. Mucha gente opina luego de que este episodio haya impactado tanto, pero estoy seguro que no opinaría si los medios informaran de algún episodio dentro de Siria que abarque solamente a los sirios, porque no impactaría demasiado. Me parece que el peruano opina cuando ve que el episodio impacta, pero no hay que esperar que algo impacte para tomar postura. Y es un error común en el que caen muchos de nuestros ciudadanos, ¿no? Lamentablemente. Y lo vemos, y como mencionaba, las redes sociales pues han colaborado a la profusión de esta hipocresía, como mencionas. Notamos que el papel de los medios de comunicación es crucial justamente para dar información, y al no existir, existe este problema. Retomando el tema de Siria, por ejemplo, tenemos últimas informaciones. ¿Cuál es la posición, digamos, de la Unión Europea o países europeos como Francia, Rusia, incluso ahora Turquía, que también se está, digamos, salpicando de este problema o está en parte, ¿no? Son los últimos hechos que han ocurrido. La posición en un inicio, para hablar de la Unión Europea, la Comunidad Europea, sí existe un consenso, si hablamos de los gobiernos europeos, en cuanto a derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, sindicándolo como responsable de las atrocidades, entre comillas, que supuestamente él ha cometido contra su propio pueblo. Entonces hablaríamos de un genocidio de Bashar al-Assad. Europa quiere imponer en Siria un régimen títere, un régimen cercano a la visión del mundo que tiene la Comunidad Europea, y para eso está trabajando estrechamente con el Departamento de Estado, con el gobierno norteamericano. La Federación Rusa, desde hace ya varios años, tiene en Siria una base militar y también tiene relaciones comerciales interesantes con el régimen de Bashar al-Assad. Lo que yo puedo decir es lo siguiente. Si recordamos los episodios de Libia, que terminaron con la muerte cruel de Muammar Gaddafi, nos damos con que antes de que las potencias invadieran Libia, este país Libia era uno de los países donde existía un mayor poder adquisitivo, en donde el trabajo era pleno y en donde las carencias eran mínimas de su sociedad. De hecho, el sistema educativo de Libia, con Muammar Gaddafi, era uno de los más avanzados de África. Y pareciera que este gobernante, y los indicadores lo dicen, no estaba haciendo malas cosas. Hay que recordar que Gaddafi financió las campañas presidenciales de presidentes europeos como Nicolás Sarkozy y otros. Y luego estos se echaron contra él hasta finalmente sacarlo, porque Gaddafi empezó a hablar muchas de las verdades que competen en Europa. Entonces, actualmente en Siria me parece que también está pasando algo parecido. Se trata de deshacerse de un régimen que de un tiempo a esta parte ya ha estado criticando el modelo europeo, ha estado criticando el modelo consumista europeo, ha hablado de que Europa va a ir a la autodestrucción si continúa así, y también ha hablado de que la política que practican los gobiernos europeos es una política neocolonialista, sobre todo si hablamos de las relaciones comerciales, económicas y las imposiciones. Eso de una parte. Lo otro es ver si es que dentro de Europa existe una posición que de verdad quiere ayudar a que los sirios mejoren su situación. Y viendo a todas las partes, la verdad que existen muchas pocas personas dentro de Europa que podamos confiar. Y no podemos depositar nuestra confianza en gente que se ha contradecido y que ha financiado grupos que han propiciado justamente esta realidad que vive Siria. Por tanto, yo sospecharía mucho de la, entre comillas, posición de Europa para ayudar a Siria. Yo no veo esta posibilidad, más bien veo unos intereses claros, veo la necesidad de ocupar un lugar estratégico del mundo para, de todas maneras, abastecer lo que es a Occidente de fuentes de energía. Como todos sabemos, Siria también es uno de los países con importantes reservas energéticas, ¿no? Uh-huh. Bueno, antes más o menos hablabas con respecto a la falsa concepción del Estado Islámico. Bueno, compartías la idea. En tu caso, ¿cómo está estructurado el Islam? ¿Cuál es el peligro en este caso para Francia, para Rusia, para Estados Unidos? Hablar de religión y del Islam es interesante. Yo le puedo decir que he vivido con ciudadanos musulmanes de diversos países en años de mi formación en Rusia como profesional, y puedo dar fe que ninguno de ellos en ningún momento, en ninguna etapa, me dio a entender que su comportamiento era violento o que no respetaba los derechos de otros. También conozco gente musulmana, la conocí en Rusia, cuyo comportamiento era uno de los más normales que existía. De hecho, incluso me sorprendió que ellos vivían su religión. Era común ver cómo estudiantes musulmanes, jordanos, libios, etc., todas las mañanas oraban y lo hacían de manera metódica. No había una mañana en donde no recen y en donde no hagan sus rituales, tanto al despertarse como al echarse a dormir, antes de echarse a dormir. Creo que hay toda una estigmatización de lo que implica el mundo musulmán. El mundo musulmán es un mundo del cual el cristianismo tiene muchas cosas positivas que aprender. El gobierno de Francia hace unos años, no recuerdo exactamente, aprobó una ley dentro de Francia por la cual se le prohíbe a los ciudadanos musulmanes, sobre todo a las mujeres, transitar con sus atuendos típicos por las calles de París y otras ciudades, porque se asume, ellos dicen, que esto va en contra de las tradiciones y las costumbres francesas y que por tanto si quieren vivir en Francia tendrían que adaptarse y asimilar en regla las costumbres francesas. Creo que hablamos de una intolerancia, hablamos de una ley que no ha sido bien Totalmente discriminatoria, sin duda, ¿no? Lo totalmente que en muchos discriminatoria. países se viene luchando contra la discriminación, sin embargo, hay países intolerantes como el caso de Francia, en todo caso, ¿no? Así es. Una cuestión también que salta a la vista es la República Islámica de Irán. En la República Islámica de Irán, las mujeres tienen mayor acceso a la universidad que los hombres. Son quienes escriben más libros, escriben más blogs. Y curiosamente, en los medios de comunicación occidentales, estos medios como Reuters, EFE, Associated Press, France Press, Deutsche Welle, BBC, CNN, etc. Toda esta, bueno, todas esas estructuras que se hacen llamar medios emiten una opinión sobre la República Islámica de Irán en el sentido de que allí no se respetan los derechos de las mujeres y que allí no existen posibilidades de que ellas salgan adelante. Y eso es una de las mayores falsedades que existe. Uno de los sociólogos más reputados a nivel mundial, el señor Manuel Castells, quien tiene muchos libros acerca de Occidente, pero también de Oriente, justamente recoge sus impresiones de un viaje que hizo él a Teherán y lo que descubrió respecto de las mujeres. Y hablaba de lo que hoy estoy hablando aquí, que son las que tienen mayor acceso a lo que es el conocimiento, practican, exponen sus ideas en las redes sociales, son las que debaten más, pero en los medios de comunicación occidentales, y digamos en sus engendros que aquí existen en el Perú, porque en el Perú los medios son los engendros de los medios de comunicación occidentales. Cualquier nota internacional que pueda sacar el diario El Comercio es una réplica de una nota tomada de una agencia internacional occidental, sea EFE, sea Reuters, sea BBC. Por tanto, creo que sí encaja bien el término de que son engendros. Lo que decía era. Le estaba hablando La visita de Castells, la etcétera. visita de Castells, correcto. Castells, bueno, reivindicaba que allá se respetan los derechos de las mujeres y que por tanto ellas editan más libros, incluso más libros que en Francia, una cosa curiosa, ¿no? Entonces se trata, creo que, de una estigmatización, de una creciente ola esta de estigmatización. Lo mismo pasa con el programa nuclear iraní, que si bien es un tema un poco más allá. Se trata de estigmatizar, pero también se oculta, y se está ocultando de hecho, el derecho que tiene la República Islámica de Irán para desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos, incluso con fines medicinales. Volviendo al Islam, el Islam tiene una parte bastante positiva, que es la práctica, es este hecho que yo siempre rescato, que los musulmanes viven su religión, en tanto los católicos no vivimos nuestra religión. Y yo he llegado a esta conclusión, le voy a hacer un análisis comparativo entre cómo practican los católicos su religión y cómo practican los musulmanes su religión. Yo he llegado a la conclusión de que los musulmanes cumplen mucho más de lo que, digamos, sus normas religiosas dictan que los católicos. Los católicos, creo que no nuestro actuar muchas veces no corresponde. Nuestro actor no corresponde con lo que teóricamente mandan los preceptos católicos. Y en eso hay una gran distancia. Creo que podemos aprender del Islam, creo que podemos aprender de los musulmanes, creo que no hay que estigmatizarlos, hay que entenderlos, hay que también comprender que hay una crisis humanitaria en muchos países árabes, producto obviamente de otros temas que, como bien sabemos, ¿no? El tema, por ejemplo, palestino, etcétera. Hablamos, te preguntaba relacionado al peligro, al miedo de su expansión. ¿Se reduce solo a una mera discriminación o existe otros miedos de parte de estos países? Claro, mire, solamente en la Federación Rusa, solamente allí, hay que entender que Rusia es un país multinacional, existe un porcentaje importante de población que es musulmana, que se declara musulmana, que tiene sus mezquitas a donde van a orar y a rendirle tributo a sus creencias cada fin de semana. Hay otros intereses, me pregunta si, si digamos, la crítica está orientada a hacer ver que hay otros intereses. Me parece que los intereses mayores tienen que ver con este tema, y creo que estamos un poco ya yéndonos, pero creo que hay que nombrarlo, con este tema que habla de las pocas posibilidades que tiene, mostrar que el Islam tiene pocas posibilidades para ser ejemplo en el mundo. Y una manera de hacer eso es bombardear con diferentes mensajes. En el sentido de hacer quedar mal a esta religión. Los intereses tienen que ver con unos intereses crecientes de los aparatos militares de las potencias, sobre todo occidentales, tiene que ver con el hecho de que en el Medio Oriente existen las mayores reservas de hidrocarburos, y tiene que ver, también debo mencionarlo, con una estrategia ya más grande para acercar a la Federación Rusa y a la República Popular China de cara, digamos, a su posterior o a su probable, eventual posicionamiento en la arena internacional, porque no hay que menospreciar el rol creciente que están teniendo China, más China, pero también la Federación Rusa en asuntos internacionales. Entonces, se trata de aislarlo, se trata de restar su maniobrar para restar, Para digamos, la predominancia de su dominio, digamos, ¿no? así es, para, digamos, que sus dictados tengan mayor influencia que los dictados que puedan dar los chinos y los rusos. Y esto es ya la geopolítica, ¿no? La geopolítica habla de unos intereses de las potencias, habla de la necesidad de hacer quedar mal la política exterior, tanto de la República Popular China como de la Federación Rusa, pero nadie aquí se debe hacer falsas ilusiones ni se debe dejar estafar. La Federación Rusa no ha tenido nada que ver en las últimas contiendas bélicas. Repasemos desde la guerra del Golfo Pérsico en el año 1990 con Bush padre. En 1990 se desarrolló la guerra del Golfo Pérsico, que por cierto, y valga es importante recordar, fue la primera guerra transmitida en vivo por CNN, es decir, CNN adquirió los derechos para transmitir un derramamiento de sangre. Y después ocurrió la guerra de Irak, posteriormente los bombardeos de la OTAN a la ex Yugoslavia, luego la segunda guerra de Irak, después el conflicto de Libia, el conflicto de Afganistán, luego el derribo de las Torres Gemelas. El azuzamiento de la violencia en Ucrania, cuestión que no ha terminado y que espero también otro día conversar, y actualmente el tema sirio. Entonces, en ninguna de estas contiendas, la Federación Rusa ha azuzado, ni ha querido participar, ni ha enviado tropas, ni ha bombardeado. Entonces, la comunidad internacional tiene que tener claras las cosas en la idea de quién está fomentando la violencia, cómo es que surgen los fenómenos terroristas, qué es Al Qaeda, cómo surgió el Estado Islámico. Quienes integran el Estado Islámico, una cuestión interesantísima. Eso quería Sí, llegar. sí. A eso quería llegar. Ahora que llegamos a este punto, hemos distado un poco del islamismo, hemos hablado de musulmanes. Quisiera saber, por ejemplo, por qué está luchando el Estado Islámico, cuáles son sus propósitos, qué quieren conseguir. El Estado Islámico tiene, digamos, en su visión de futuro, quiere fundar un califato en todo lo que es lo que ellos llaman el mundo musulmán. Es decir, crear un gran califato cuyo centro se va a basar en lo que determinen los dirigentes del Estado Islámico. Ahora bien, esos son los sueños de ellos, pero creo que lo que más preocupa del Estado Islámico es su ubicación. Es decir, no su ubicación dentro de Siria, sino la distribución estratégica que tiene de diversos militantes en diversos países europeos. Quiere decir que cuando Francia bombardea Raqqa, que es uno de los lugares donde se cobijan, dando a entender que con eso está combatiendo la capacidad del Estado Islámico, la verdad que yo no estoy seguro si con eso se está combatiendo. El Estado Islámico tiene gente movilizada en el Reino Unido, en Francia, en Bélgica, en Alemania, en diversos países europeos y sobre todo europeos, que están listos, preparados a recibir órdenes para efectuar el siguiente atentado. Porque la estrategia de ellos es enfrentamiento terror contra terror. Y me parece que lo que ha hecho Holland ha sido un error grave al anunciar la guerra también total de parte de de Francia, respondiéndole también de la misma manera. Me parece que el Estado Islámico tiene a Holland en el lugar donde lo quería tener, es decir, en el lugar que habla de una Francia ya lanzada totalmente contra ellos, una Francia que ha optado por el único camino que ellos creen es el mejor, que es el enfrentamiento directo con ellos. Pero difícilmente se vayan a solucionar las cosas así. El Estado Islámico tiene gente en diversos países y en cualquier momento puede golpear. Y de hecho luego los atentados de París ocurrieron una toma de rehenes también en una provincia francesa fronteriza con Bélgica y probablemente hoy se está planificando los siguientes atentados. Y un dato adicional, muchos de sus militantes son ciudadanos europeos, es decir, gente que se ha sentido atraída por su propaganda y gente que si bien puede tener padres musulmanes, gente que ha pasado muchos años de su vida en Europa. Quiere decir que la propaganda que ellos lanzan ha tenido efecto y de verdad su militancia va creciendo, ¿no? Es un peligro, sí, no es algo que debemos saludar, por supuesto que no, porque el terror no conduce a nada, pero sin embargo podemos entender por qué surge. ¿Y cuál es el caldo de cultivo del cual se alimenta el Estado Islámico? El Estado Islámico se alimenta justamente de esas políticas neoliberales orientadas a fomentar la aparición de guetos, la aparición o el aumento de las brechas entre los menos favorecidos y los más favorecidos. Y creo que en muchos países europeos se ve. Yo mismo he estado en el año 2005 en España, en la ciudad de Barcelona, y dentro de Barcelona existen localidades que yo podría denominar guetos, es decir, donde viven descendientes de árabes y musulmanes, pero que viven en un espacio que podría incluso llamarse ratonera, un lugar en donde no es ninguna persona normal viviría en esas condiciones. Es decir, la discriminación desde todo punto de vista, no solamente social, sino económica y de oportunidades para crecer. Se está practicando dentro de Europa y eso hace que crezca un resentimiento, que crezca una animadversión, hasta un odio con respecto a todo lo que significa Europa, sus valores. Y es por eso que gente que no tiene mucho que perder se siente atraída también por esa propaganda. Hay que ver, creo, en esa perspectiva el funcionamiento de este movimiento. Hablando sobre esta situación, ¿cómo en todo caso ahora se está viendo la afectación de la sociedad civil? Porque muchos de estos bombardeos no solamente están a determinados focos, de alguna forma está expandiéndose también a grandes poblaciones. ¿Cómo está viviéndolo? ¿Cómo está la situación de migración de los sirios en estos momentos? Lo cual a veces no es callado para el mundo, ¿no? Justo, sí, le agradezco por la pregunta, porque la crisis migratoria que experimenta Europa es producto a su vez de lo que los europeos han sembrado históricamente en esos países. Cuando el gobierno de Francia decide bombardear un país como Mali y en ese bombardeo se lleva la vida de muchos inocentes, obviamente eso conduce a que una parte de la población de Mali, si no son varias, sienta resentimiento y hasta rencor por ese gobierno que actúa así, porque no nos olvidemos que existe una norma internacional que habla de la autodeterminación de los pueblos, de la no injerencia en asuntos internos. Pero parece que para países pequeños, no industrializados como los africanos, esa ley no funciona. La crisis humanitaria, migratoria, continúa creciendo y va a seguir creciendo en tanto las potencias no entiendan que las relaciones económicas, de oportunidades y las alianzas que puedan establecer en países que necesitan desarrollarse como los africanos, no se tomen en consideración. Una manera de frenar esa crisis humanitaria creo que es dejar que las empresas europeas, transnacionales, saqueen y se la lleven y se lleven las riquezas de los países africanos de manera tan libre y con total impunidad, además, socavando las bases territoriales de África, socavando lo que es la biodiversidad misma y menospreciando los derechos humanos en muchos de sus países, ni que hablar los derechos humanos de las comunidades indígenas dentro de África. Estamos entrando entonces en un terreno en el que pareciera que la acumulación en pocas manos, que es la piedra angular de este sistema consumista, porque el sistema consumista pregona y defiende la acumulación de capital en pocas manos, nadie va a parar. Y si nadie va a pararlo, eso significa que la crisis humanitaria va a seguir creciendo. Y manifestaciones como la que últimamente se ha visto, de botes, por ejemplo, hundiéndose o gente siendo rescatada en el mar de Francia y de España, se van a seguir repitiendo, porque dentro de los países africanos hay una problemática, pero una problemática que no es de ahora, es una problemática que ha surgido desde hace muchos años, desde tiempos del colonialismo, y pareciera que actualmente pocos peruanos, y si ya comparamos con lo que ha pasado en París, pocos peruanos le importa o sienten algún tipo de solidaridad con ese sufrimiento, que sí se puede decir que es un sufrimiento sistemático, ¿no? Toda esta suma de hechos que van sucediendo, tanto en Siria, por el producto del, digamos, cómo actúan los países poderosos, la Unión Europea, Estados Unidos, esta suma de hechos, como te mencionaba, podrían causar un gran conflicto como el que se está hablando, porque los medios, por ejemplo, pregonan, no sé si bien o mal, pero están hablando ya casi de una tercera guerra mundial. ¿Qué tan cierto tiene esto? Las posibilidades de una tercera guerra mundial, primeramente hablar de una tercera guerra mundial significa un enfrentamiento directo entre potencias. En regla eso no ha pasado en los últimos años y digamos que actualmente tampoco, pero sí hay algunos elementos que se pueden considerar provocativos. El conflicto de Ucrania, en donde la Federación Rusa tiene un papel importante, provocar a un país como Rusia en la puerta de su casa, como es Ucrania, es una manera de provocar y medir cuál va a ser la reacción de Vladimir Putin y de la cúpula que gobierna, la élite que gobierna la Federación Rusa. Europa, los Estados Unidos, desde que entraron al Golfo Pérsico en el año 1990, en la llamada Guerra del Golfo, y hasta la situación actual en Rusia, estamos hablando de 7-8 guerras, en donde se puede decir que han representado provocaciones a otras potencias, porque hasta Siria la Federación Rusa no ha tomado un papel, digamos, importante. Si bien en Yugoslavia en 1999 las tropas rusas en la fase final entraron a Belgrado, pero igual, eso fue en la última fase. Pero en Ucrania, a Rusia hoy no le han torcido el brazo. Y en Siria, a Rusia hoy tampoco le han torcido el brazo. Acaban, además, de hacer caer un avión militar ruso, donde ha muerto un piloto ruso hace poco, ¿no? En espacio aéreo de Turquía. Bueno, los turcos dicen que es el espacio aéreo turco, los rusos han dicho que es el espacio aéreo de Siria. Habrá una investigación, imagino, sobre este tema, pero es muy peligroso que Turquía esté tomando estas medidas con respecto a la operación que lleva adelante Rusia en Siria, porque si bien Turquía tiene bombas atómicas, porque las tiene, no creo que esté al mismo nivel militarmente de la capacidad que pueda tener la Federación Rusa. Putin, de momento, lo que ha hecho es responder con sanciones económicas a Turquía. No ha querido entrar mucho en el terreno militar. No sabemos hasta qué punto es por razones estratégicas. Pero hablar de una tercera guerra creo que es prematuro. Me parece que una tercera guerra tendría que tocar los intereses directos de las potencias. y actualmente los intereses directos de esas potencias no están siendo, digamos, tocados. Supongamos que exista un plan para tomar o para que las tropas de la OTAN ingresen a Ucrania en regla, es decir, para que un ejército regular de la OTAN ingrese a Ucrania. Eso podría de repente sí desencadenar una guerra, el inicio de operaciones ya entre las potencias, pero actualmente se están, digamos, dirimiendo intereses en un territorio que se le puede decir un territorio, un tercer territorio, ¿no? Que es el Medio Oriente. Por tanto, yo no creo que estemos actualmente en el inicio de una tercera guerra, si bien también hay que estudiar el fenómeno, porque hay opiniones de gente que habla de que las guerras ya no son, las mundiales ya no son las guerras antiguas y que existen nuevos formatos de guerra en donde las redes sociales, en donde los sistemas de asociación en Internet juegan un rol preponderante. Por tanto, creo y tiendo a decir que lo peor que puede ocurrir próximamente es una conflagración, pero en el contexto del Medio Oriente, en el contexto del Medio Oriente, en donde incluso con bastante riesgo para Europa, bastante riesgo para Europa por cuestiones geográficas, ¿no? Pero digamos que no tanto riesgo ni para Rusia y mucho menos para los Estados Unidos que se halla a mayor distancia de esa zona geográfica. Entonces, creo que hoy no hay en regla esa posibilidad, pero no se descarta que próximamente sigan las provocaciones, entonces tendremos que estar alertas, ¿no? Bueno, Oscar, ya para ir cerrando esta entrevista para Radio Servindi, en estas zonas de bombardeo, ¿hay pueblos indígenas identificados y afectados? Sí, no hay que olvidar que dentro del grupo de países árabes, dentro de esos países hay grupos, hay etnias, es verdad, minoritarias, que viven desde hace bastantes años, pero que lamentablemente son invisibles ante los reportajes que lanzan los medios, ¿no? Sobre todo occidentales. Sí existen minorías étnicas en esos países, pero la religión musulmana, repito, es la predominante y creo que es la que practica la mayoría. Yo no he indagado mucho sobre si los grupos étnicos de los países árabes en qué cantidad están sufriendo. Imagino que también son parte de la gente que sufre, pero hay que estar alertas, ¿no? Hay que ver también que los medios occidentales hacen visible las cosas que a ellos les importa o que son interesantes para ellos. Si les estoy diciendo que para ellos los derechos humanos de los sirios como que no tienen mayor valor, me parece que mucho menor valor para ellos va a tener lo que pueda estar pasando a las comunidades Indígenas, ancestrales, claro. indígenas, ¿no? Que sí, de hecho que sí debe haberlos. Bien, muchas gracias. Queremos dar las gracias al señor Óscar aquí por darnos esta entrevista y de acercarnos a esta información muy valiosa para todos nuestros amigos oyentes de Servindi. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Óscar. Gracias.